97, 97. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Sweet future, pretty future. Sweet, for the libido. Should have been a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a 2206, bienvenido Memo y las manos mágicas de este programa. El otro día te estuve viendo y escuchando, digamos, porque estuve hablando con el gordo Máquina de la Pampa. Pedí mis 2x1, me lo han pasado. Así que felicitaciones, siempre arriba del programa. Muy bien, escuchen Máquina de la Pampa en la SFR, vieja. Muy bien. ¿Todo bien? Llamaron al final a... Listo. ¿De qué hablan? Porque no, nosotros no... Pero no se hablan esas cosas al aire. Como no hablamos más después de eso... ¿De qué es eso? No importa, es un tema de nosotros eso, es un tema nuestro. De Memo et moi, que soy yo, digamos, en este caso. Bueno, pero la gente no entiende nada. Porque no tiene que entender, porque son cosas internas. Bueno, entonces hablalo fuera del aire. Porque me acordé ahora. Bueno, pero eso no. Le quiero dedicar este programa a mi hijado Giovanni, que cumple años en el día de hoy. Hoy estuve hablando, me dijo que me va a guardar un... Le regalaron un huevito, esos Kinder que traen cosas adentro. Sí. Dijo que me iba a guardar una barrita de chocolate. Porque vos le tenés que regalar una barrita de chocolate. El huevo, parece que el huevo no se come. ¿Eh? El huevo no se come en sí. El huevo es plástico. Y adentro del huevo hay huevitos y barritas y después sí, viene adentro del huevo. Entonces le dije, guardame algo. Pero vos le tenés que regalar algo a él. Ese cumpleaños. Sí, y bueno, está bien. Pero él tiene que compartir. ¿Por qué le vas a chorear un cacho de chocolate? Le dije que me guarde algo simbólico. Pobre pibe. No se va a acordar. No, se va a morfar todo, olvídate. Por eso. Bueno, hoy tenemos la presencia de Lupe, que ha venido con sus granadas. Bienvenida, Lupe. Buenas noches, Lupe. Y vamos a presentar al señor photoshopeador oficial de este programa. El tipo que tira la agenda como nadie en el mundo radial. Y la goma. No, para. Como la goma. No le digas así. Está callado la boca. No puede hablar. No puede hablar. Estuvo enfermo. Estuvo enfermo. Estuvo muy enfermo. Estuvo con 40 grados de fiebre. Que no es lo mismo que está con 40 en la cama. Estuvo delirando. Deliró en un momento el tipo. Pero así todo se lo vio por el fin de semana se lo vio viendo bandas, ¿eh? Con fiebre y todo roto fue a ver bandas porque a él le gusta contagiar a la gente. Sí, así que lo vimos por ahí por Santana. ¿Qué fuimos a ver nosotros? A The Folk. A The Folk. Y al otro día Folk fue el pelado. Sí. Y a Ciudad de Luz. Y al otro día a Ciudad de Luz. Ahí sí. Bienvenido Néstor a la Argentina. ¿Qué aplaudo sola, boludo? Ni vos te aplaudís. Y si a él no le gusta aplaudir, Lupe está colgada con la máquina. Vamos al nuevo, dale. No, ya se fue. No van más los aplausos. Memo, prepara aplausos, porque viste que son todos momias acá adentro. Y los aplausos son así. Vos tenés que tener grabado bocinas, cornetas, no sé, la hinchada de Huracán, lo que quieras. Y decís, ¿hinchada de Huracán? Néstor. Y yo hago más quilombo que la hinchada de Huracán. Mandás aplausos, qué sé yo, no sé. Yo no voy a aplaudir. No, él no quiere aplaudir a nadie, está bien, me parece perfecto. Qué chabón, ¿todo bien, Nes? Sí. ¿Cómo te sentís? ¿Mejor? Mejor que el sábado, estoy perfecto. Bien, bueno, bien. ¿Hoy tenemos agenda? Sí, un montón. Uf, este fin de semana se viene recontra recargado, así que más adelante Néstor nos va a estar tirando la agenda. Va a venir la gente de Despistados a charlar un poquito con nosotros, no. Y vamos a picar el disco, ¿no qué? No, no se llaman más Despistados. DZS. Ahora sí. Bueno, después vamos a preguntarles por qué. Y había que abreviar. Bueno, pero Despistados. Es, ¿no?, la abreviatura de Despistados. ¿No? DZS. ¿Vos decís que tiene otro significado la sigla? ¿DZS? Sí. Bueno, después se los vamos a preguntar. En un ratito vamos a estar charlando con ellos. Bueno, muchas cosas tenemos hoy acá. El mago presente, como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo salió Boca, Memo? No sabemos. Yo sabía que iba 2-1 perdiendo. Ah. Qué raro. ¿Eh? Bueno, ahora lo vamos a... Claro, ahora nos vamos a fijar en algún diario deportivo... Ya te digo. No, bueno, igual no es un programa de fútbol, chicos. Ver, mucha gente conectada, le vamos a mandar un fuerte aplauso y un saludo a... Preparar los aplausos, porque si no me quedo en bola. A Pablito. ¿Por qué sos así, Néstor? Perdió 3-2. Muy bien. ¿Vieron que a Boca le dicen los Andes? ¿Lo viste eso o no? Lo dice, a Boca le dicen los Andes, porque... Estamos a miércoles, ya pasó. Pero bueno, pero mismo no lo sabe. A Boca le dicen los Andes, lo pasó por arriba a San Martín con 11 burros. Te crees el mejor. Así dice. Así como soy cerro. Bueno, bien. Ahí está. Bueno, hoy no vamos a sortear entradas de... ¿Quién toca grande este fin de semana? Divididos. Bueno, hoy no sorteamos entradas para Divididos. Así que no llamen. Así que llamen y digan, no me quiero ganar las entradas para Divididos, para ir a ver a Divididos. 4443-6858, 4443-6858, SMS al 1161-513797, nos escuchan por la FM Freeway 97 como siempre, www.fmfreeway.org y en nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar. Ahí está Lupe manejando un poquito la fanpage de Eso No, nos buscan como Eso No, y si no, en Facebook como Nacho, Eso No, todo junto y separado, Radio FM, nos encuentra por ahí. Bien, mucha gente conectada. Saludos a Joaquín. Perdió 3-2, decile, dice. Sí, ya está, el delay. Porque él está en Santa Fe. Claro. Entonces, es que se escucha por la net y llega, no llega al toque como tiene que llegar. Saludos a Nahuel. Esperando a Cono que venga, dijo que iba a venir Conito a romper un poquito las pelotas. Estamos buscando cebadores oficiales para nuestro programa de mate. Hasta que vuelva al tecla, porque evidentemente nadie levanta el culo de la silla a hacer un choto. Vos sabés que desde que se fue... ¡Dijimos culo! Se fue el tecla y no hubo más mate en esta radio. No hay cebador oficial, chicos. Mirá, está el mate frío acá en el medio de la mesa, abandonado. Como adorno. Es el centro de mesa. Sí. Que lo han, no quiero tomar mucho de este mate porque seguramente... No, yo creo que la primera vez que vine ya estaba y era la misma yerba. Se está curando, chicos, ustedes lo entienden. Estuvieron tomando los compañeros de Regreso de Octubre, seguramente no. Debe ser de antes todavía, ¿eh? Porque por ahí le damos... ¡No! Le damos un besito al mate ese y quedamos todos... No se te ocurra. Quedamos todos... O sea, que salís corriendo a cagar. Victoriosos. Todos victoriosos. Así que una vez Vale, nuestra amiga de Un Aplauso para el Asador, dijo que iba a venir a cebar mate, al final no apareció. Sé que está por ahí escuchando seguro, así que estamos esperando. Yo solo quiero que traiga las galletitas. No importa el mate. No, pero esa es la otra, Vale. Ah, ok. Vale viene el próximo programa porque todos los últimos miércoles de mes viene Vale con sus galletitas de queso y a contarnos historias súper zarpadas sobre el rock. Pero bueno, justamente Lupe el miércoles que viene no va a venir porque no la vamos a invitar y se va a perder las galletas. Pero se acaba de enterar. La mina resacada, ¿viste? Pero Vale en la esquina le hago un tacle, le afano las galletitas. Y nunca llegaron acá, ¿viste? Bueno, bien, muchas cosas para hoy. Entonces, ¿vamos a arrancar el programa, Memo? Sí, señor. Bueno, 22 y 13, vamos a arrancar bien arriba con un temazo de una banda que hace mucho que no escuchaba. Mucho, ¿viste cuando decís mucho? ¿Vos, Memo? ¿Mucho? ¿Vos, Mago? Sí, mucho. Mucho. Esta banda no existe más, ¿no? No, para mí no. Igual, ¿cómo se llamaba la cantante? No de Four Non Blondes. No me acuerdo. Labura con Pink, me parece. Sí, pero la dejó por Cristina Aguilera. ¿La? La dejó a Pink por Cristina Aguilera. Ah, se fue a laburar con Cristina Aguilera. Igual Pink iba más con la onda de la mina. A tocar la... La traicionó. La traición. Claro. Pink en el DVD en vivo canta... Canta el tema, ¿cómo se llama? El más conocido. WhatsApp. Canta WhatsApp, ¿no? Que no tiene nada que ver con el WhatsApp del teléfono, ¿no? No tiene nada que ver. Era un chiste fácil, chicos. Y lo hace realmente muy bien. Bueno, tiene una voz muy rockera la mía. ¿Pink? Las dos. Sí, las dos. Pink también. No sé por qué Pink hace tanta cagada, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar Four Non Blondes para arrancar el programa Superfly. Golden rule. When I feel alone and you've been. espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. Y 20 en toda la República Argentina y arrancamos al palo con un doble pedal, con un bajo potente. ¿Todo bien, Mago? Todo bien. Bueno, pensé que estabas en otro planeta. Ya vinieron los chicos de DZS, no voy a decir despistados, y nos van a contar después por qué. Así que bienvenidos, en un rato van a estar charlando con nosotros. Bien, ¿qué estamos escuchando, Maguito? Che, muchas metal. Fechas. ¡Metal! Bueno. La gente, ahora vamos a estar hablando en un ratito de los discos que salen. Ah, sí. También, porque sí. Hay bastantes novedades de discos nuevos. Y bastantes son de este palo, ¿no? Como sí. Que gente, la gente que escucha así música bastante de power, metaleros y esas cosas así, están bastante de parabienes, porque... Están contentos todos. Más allá de las visitas, que ahora vamos a estar repasando un poquito de las visitas que hay, que vienen en el segundo semestre del año, están saliendo todos estos discos nuevos. Bueno, algunos son medios grunge, no sé, tampoco tanto, tan metal, pero hay del palo, bastante hay del sí, palo. Sí, señor. Así que bueno, ya habíamos confirmado la semana pasada la visita de Black Sabbath para el 6 de octubre en el sí. Estadio Único de La Plata. Desde el año 78 que Black Sabbath no graba un disco con Ozzy Osbourne en la voz, con lo cual esto es todo un acontecimiento. Lo que queda de Ozzy Osbourne, no sabemos si... ¿Estará Sharon arriba del escenario? ¡Sharon! Que busca siempre a la mujer, ¿viste? Está... Anda atrás de la mujer todo el tiempo. Con un carrito así. Tú sabes que... ¡Con un carrito! Claro, entra con un carrito. Tú sabes que dijo que en el último, más o menos en los últimos dos meses, hizo declaraciones que estuvo bastante mal. Estuvo sí, bastante drogado, bastante mal, borracho, mal. Y bastante todo. Y viste que se estuvo a punto de separar. Sí. De su mujer. Si se separa, se pega un tiro. Y termina ya con todo. Y claro, si se separa no sirve para nada. Y no. Pero bueno, estuvimos hablando también la semana pasada un poquito justamente con The Cure, ¿no es cierto? De hasta cuándo, ¿no? Estas bandas que son legendarias y que tienen gente por ahí tan mayor arriba de un escenario, terminan garpando, ¿no? Porque ¿o hasta qué que... punto pasan a ser payasos? No, pero sí, bueno, en el caso de Robert Smith, ¿no es cierto? Ya es un señor grande, por ahí todo un poco despeinado, medio pintado, ya queda un poco garabateado el tipo arriba del escenario. La banda suena bien, estuvo tocando en estos días, el recital estuvo muy bueno, pero bueno, es como que ellos tampoco son de los más grandes. Bueno, pero habíamos quedado de acuerdo, ¿no? Que si había una fiesta de disfraces y vas disfrazado y como él, disfrazados estás perfecto. Del joven mano sí. De tijera, que es, bueno, justamente... Claro, y si vas disfrazado de Ozzy, también está re bien. Está re bien, obvio, si claro, ya está, pasó a ser un payaso. Che, ¿sabés quién vino y que nosotros la pasamos por alto? Ya es con el Luis, ¿viste? El de los teclados. Vos la pasaste por alto, vos sos el encargado de la agenda, Néstor. No, pero... Néstor. Nadie yo acá en mi... contacto, nadie dijo nada. Nadie dijo nada, no tuvo mucha prensa. Luna pala al palo. Mirá vos. No, ¿cuál? No nos enteramos. Jerry Lee Lewis, el teclado, el pianista, el rockero, rock and rollero. ¿Vos te estarás confundiendo con no. Chuck Berry? No, Chuck Berry no vino. No. ¿Cómo que no vino Chuck Berry? ¿Este año? Tocó antes de ayer Chuck Berry. Ah, disculpame. ¿Cómo que no? El otro. ¿Vos sí. Te estás confundiendo con Chuck Berry, me parece? El domingo, claro, vos Chuck estás Berry, confundiendo. Entonces. No. Ese es Chuck Berry. Después vamos a estar hablando sobre vamos el papelón. A estar hablando del papelón de Chuck Berry también, ¿eh? Bueno, 27 de noviembre, sí. Apenas unos días luego de la primavera, Iron Maiden y Slayer van a estar aterrizando en la cancha de River Plate. Maiden England es el tour que están realizando ahora. ¿Traerán cerveza? Ah, la birra de ellos. La birra de Iron Maiden. Quizás vengan con un poquito de cerveza. Capaz podemos ir a pedirles algo, ¿no? De cerveza. ¿En inglés cómo sería? Beer. Give me beer. No, no, no. Ahí está. Give me beer, give me please. Beer. Your beer. Este, vienen en su avión, en su 757, ¿no? En el Ed 757, una cosa así, que pilotea Bruce Dickinson. Ustedes saben que es piloto profesional. ¿Sigue estando ploteado el avión? Sí, todo ploteado. El tipo sube vestido de piloto. Tiene, obviamente, dos copilotos que son pilotos, no son músicos. El tipo, además, es piloto comercial, con sí. lo cual tiene que cumplir todo un protocolo de los vuelos comerciales. Entonces, el tipo sube vestido de capitán, toda la pelota. Claro. No es que sube con la remera de Iron Maiden a volar el avión. Claro, y la guitarra colgada. La guitarra colgada. No, no, no. El tipo es un. La pifia cuando la tiene que pifiar y, viste, porque si no, vamos todo al tacho. Imagínate, nos caemos de 5.000 metros. Hay que darle el avión a este tipo, ¿no? Para decirle, che, llévame a Argentina. Y bueno, vamos. Yo no sé. Yo, bueno, pensé, se maneja un avión. Imagínate Serú Girán, por ejemplo. Serú Girán y Charlie es el piloto. Claro, ¡vamos! Sí, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo arriba! ¡Vamos! ¿Y entendés? Yo digo, me parece que me bajo, Charlie. Me quedo acá. No, acá voy caminando. Te miro desde acá, arranca. Me parece que no voy, Charlie, me quedo, ¿no? Yo me sí, bajo. Sí, no. Pero bueno. Yo ni subo. 27 de septiembre, entonces, en River, Maiden, Iron Maiden y Slayer, una gran banda también, viene a telonearlos. Luego se confirmó en ayer, antes de ayer, el 2 de octubre, también en el Estadio Único de La Plata, va a aterrizar la banda Metallica. Vamos. Metallica vuelve a la Argentina con Rob Zombie de telonero. ¿Qué les pasa? Así que, bueno, es ¿tienen miedo de no tocar nunca más que se meten todos juntos? No sé, es una, así como una apuesta fuerte. Una Rob bomba. Zombie, líder de White Zombie, ¿se acuerdan de White Zombie? No, ya por los... irrumpido ya por los 90, más o menos, por la época de Nirvana, de Nevermind, sí. más o menos, sí. salió esta banda que era muy buena, y con, así como bastante original en su momento, el tipo muy luqueado, viste, también así como bastante, una onda Marilyn Manson, pero más desprolijo, viste, menos con menos glamour, digamos. Como otro payaso, no, Marilyn Manson. Es como Marilyn Manson, pero digamos, hippie, claro, un Marilyn Manson medio homeless, podría ser. ¿No? Sí. Rob Zombie. Sí. Después se lo a veces se después tuvo una época como Kiss, que se sacó el maquillaje un poco, bueno, el tipo fue, se lo vio un poco más. Ahora a veces se luquea de vuelta con una galerona así. Bueno, tiene un look bastante particular, Rob Zombie. Así que interesante para ir a verlo, ¿eh? Con Metallica. Sí, con Metallica, teloneando a Metallica. Así que, bueno, quedan hechas las presentaciones de estas fechas, 27 entonces de septiembre, Iron Maiden y Slayer en River Plate. ¿Entradas? ¿A dónde? No sé. La de Maiden se empiezan a vender mañana. Ah, en las la entradas. Iron Maiden, entonces... ¿O querés la de Metallica? Estarán en la venta desde el 18, mañana es 18, ¿no? Sí. Topshow.com.ar, bla, bla, bla, bla, bla, bla. 3.80 la entrada. Sí, te van a cobrar un cargo por enviarte a tu casa y nunca te la van a enviar. Vas a porque tener que retirarla que el día del estadio, pero sin embargo el cargo te lo van a cobrar igual. Eso ya te lo adelantamos nosotros. El 2 de octubre entonces Metallica y Rob Zombie en La Plata. Y el 6 de octubre Black Sabbath con Ozzy Osbourne va a estar llegando a la Argentina junto a Megadeth. ¿Saben que el disco de Black Sabbath, el baterista del disco de Black Sabbath, es el baterista de Rage Against the Machine? Porque su baterista original, bueno, renunció. Se fue. Así que... De la de Metallica todavía no hay info de las entradas. Me llamo dentro de poco. Dentro de poquito va. El chanchito lo vas a tener que enseñar antes. Sí, de no, igual ya se sabe. Bueno, te van avisando, andas juntando guita, viejo. O sea, el aguinaldo que pensabas cobrar y comprarte algo, olvídate. Ya está. Ya está gastado. Aguinaldo. Pero no, el aguinaldo se cobra en junio. En junio se cobra el medio aguinaldo, el primer medio aguinaldo, no llegás a... No llegás con el aguinaldo. Esto es en septiembre, capo. El aguinaldo ni ya, en pedo. Ni en pedo. Te lo gastaste, empiecen a ahorrar. Te lo gastaste en ficha de metegol. La puta, guau. Entonces, carajo, bueno, el plástico ese, estiralo lo más que pueda, qué sé yo. Sí, no revienten la tarjeta. Guárdenla para ir a ver a los recitales y sacarse las entradas. Ahí está. Bien, bueno, muchas fechas. Y capaz que faltan todavía confirmar bandas que todavía no sabemos. Sí, poderosas. Claro. Sí, claro que. Sí, deben de faltar, no sé. Ah, pensé que sabías alguna más y te quedaste. Sí, ¿viste? Supongo que viene Chayanne también, pero. ¡Ay, no te puedo creer! No lo vamos a decir acá, ¿no? No sé. ¿Luismi vino este año? No creo, no vino, si no nos hubiésemos el año enterado. Pasado sí vino. Ah, vino David Bisbal también, pero. Ay, se nos pasó. Pero qué me importa. Se nos pasó. Yo te voy a conseguir acreditaciones para ver a Luis Miguel. Bueno, dale. Se va a enfermar ese día. Tengo un amigo, un amigo mío en su momento. Uno que era amigo mío en su momento. Una de las primeras veces que vino Luis Miguel, se escabulló en el hotel y se escondió en el lugar donde guardan lo que serían las escobas y esas cosas. ¿Viste? Había una puerta en el pasillo que daba a la habitación de Luis Miguel, que ahí guardaban balde, bueno, todos los artículos de limpieza, las mujeres que limpian, ¿viste? Dejan el carro ahí todo. Bueno, se metió ahí, estuvo como 4 horas ahí hasta que... ¿Qué tarado? En un momento salió para ver si lo veía Luis Miguel y lo echó. ¿No le sirvió para...? ¿Se puede decir el nombre? No, no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. Yo tenía un conocido que pagaba la entrada y iba con un jogging y se tiraba en la marea humana. No te puedo creer. ¿Qué marea humana? ¿De qué? ¿De qué banda? Iba a ver a Luis Miguel con un jogging. Sí. Y se metía en el medio de la multitud. ¿Pero el jogging estaba arriba o abajo? ¿Se bajaba el pantalón? No, ¿o se lo subía? No entiendo. Ah, Néstor, habla. Él me entendió ya. No entendió, por eso se ríe. Iba con un jogging, ¿viste? El jogging rosador, como le dicen. Sí. Que es el que más rápido sentís todo, ¿no? Estás con el jeep. Andaba con el sobán parado. Exacto. Está bien, el tipo se dedicaba a apoyar. Se tiraba la multitud, claro. ¿Pero te dijo? Todas las minitas. Y claro. Y dash. Vos mirabas así el... Siempre hay un guacho que te apoya. Sí. Igual la mayoría de los hoteles no son con silla. No, en la parte de atrás no. Adelante con silla. Adelante, siempre tenés el campo VIP, todo eso. ¿Pero qué? Pero ¿qué iba a sacar la entrada para ir a ver a Luis Miguel solamente para apoyar a las minas? Es un pobre tipo. ¿Eh? ¿Sos vos? No. Es un amigo de un amigo. Es un amigo de un amigo. Como la propaganda, es un amigo de un amigo. Un amigo de un amigo que tiene un herpes en el pito. Un amigo de un amigo. Un amigo de un amigo. Bueno, estamos cerrando así el bloque. Sí. ¿Qué? Vamos a cerrar con Metallica, pero recuerden que no estamos sorteando entradas para que vayan a ver a Divididos. Y a Metallica tampoco. Y a Metallica tampoco. Ni a Maiden. Ni a Maiden. Ni a Maiden. Pero para ver Despistados, ¿podemos traer? Y no sé, ahí te la tiró y se pusieron bizco los dos. No sé qué pasó. No sé quién es Despistado, no sabemos quién es. ¿DZS? Ah, puede ser. Ahora vamos a estar hablando con los chicos que antes se llamaban Despistados y ahora una. Se llamaban más Despistados, como era Prince, que en una época no se llamó más Prince y se llamó, no sé, era el símbolo, era el músico antes llamado Prince. ¿Es cierto? Si vos lo decís. Tú sabes. Bueno, no sorteamos entradas entonces para Divididos. Sorteamos entradas para... Tenemos una entrada para sortear para Bendito Bar. Sí. ¿Quién toca? Que toca Circe. El 26. Bien. Exactamente, el viernes 26. ¿Una entrada tenemos? Sí, una. Bueno, tenemos una entrada. Una entrada. Llamen y después vemos. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer para ablandar? ¿Cómo hay que hacer para ablandar la Lupe? Que no veo dos entradas. Claro. Agradecé que te dio una entrada. Agradecé que el revólver lo tiene ella. Ahora salimos y llueve, boludo. No, bueno, si quieren ganarse la entrada para ir a ver a Circe, la entrada, nos tienen que llamar. No podés ir con un amigo, nada. Claro, llamen al 4443-6858. Sortemos un disco también. Un disco de DZS también sorteamos. 4443-6858 entradas también. Chicos, no sorteamos entradas para Divididos. Los va a atender Memo con su dulce voz. Ahí está. Dejan su nombre, teléfono, DNI, el aguinaldo y demás. No, dejen sus datos que después vamos a hacer el sorteo para ver quién se gana las entradas. Néstor, vos no llames. No llames, Néstor. Vamos a cerrar el bloque con Metallica. ¿Dale? Dale, pega Metallica. My business.

Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. Eso no. Y seguimos con el poder. Bienvenidos los chicos de DZS. ¡Eh! Gracias, gracias. ¿Todo bien? Todo compartan bárbaro. El micrófono y acérquense al micrófono. No ahí, tengan miedo, bien. Chicos. Todo bárbaro. Acá, muy contento de estar acá. Todo muy lindo, todo muy bárbaro, pero ustedes son unos mugrientos. Sí, no. Puede ser. Tienen las manos todas sucias. Es trabajar por el rock, nada más que eso. ¿Qué es lo que están haciendo? Do it yourself, estamos haciendo. preparando el video, el primer video que vamos a hacer así del disco importante. Ya tiene un video, pero es un video más tranquilo de un acústico. Y ahora vamos a sacar bien el primer video y estamos laburando, haciendo cosas artesanales ahí, ensuciándonos un poco, pero divirtiéndonos cosas? Mucho. Cuenten y algo, miren una punta. Estamos haciendo. Las manos las tienes manchadas de rojo, a mí me dio como un toque de impresión. El de negro. Estamos haciendo máscaras diabólicas. ¿De verdad? Sí. Ah, bueno, bien. Igual tienen una pinta de diabólico estos pibes. Sí, bueno, tenemos a Alan y a Pablito aquí presentes. Tenemos vos, no, baterista y vos. Y vos al revés. Ping. Bien. Así que están por estrenar, por grabar video. ¿Y para cuándo más o menos estará? ¿Tienen idea? Lo vamos a filmar el 1 de junio, así que de ahí a supongo que 30 días lo estaremos publicando. Ponele. Pero fíjate el laburo de anticipo, o sea, hoy es 17 de abril. De abril. Claro. Tenemos todo, arrancamos hoy en realidad con la producción y bueno, tenemos todo el mes de mayo para ultimar detalles. Claro. Bien. Con todo y arrancamos. Bien, hay un montón de tiempo, pero no se duerman, ¿eh? No. Por el tiempo. Está bien. Estos son los momentos en que el tiempo no se hace chicle. No, todo se va retrasó. Los pedos. Ya el 15 de abril lo íbamos a filmar y bueno, nos bajaron la locación donde iba a ser, así que como que de vuelta a buscar lugares y bueno, ahora con lo que conseguimos pasa para el 1 de junio. Bien. Este disco que tenemos para regalar, que si llaman 4443-6858 se lo llevan. ¿Cuándo lo grabaron este disco? Que se llama Despegar. Este disco Despegar, ¿qué fue? Logramos entre abril del 2010 y abril del 2011. Después de ahí fue el máster, la fabricación, diseño, etcétera. Salió en enero del año pasado. Bien. Un añito, más o menos. Así tiene un añito, sí. Y un par de meses. Y es un disco que tiene arriba de un cambio de formación de la banda. Sí, fue en un proceso, fue justo en un momento de la banda, éramos 4 integrantes y después se fue el otro guitarrista y quedó como trío, así que por un lado quedó bueno porque vos escuchás el disco y es como una propuesta y escuchás el vivo y es un trío con otra propuesta, capaz que tiene otras cosas, claro. Tocado distinto y está bueno porque no es que vas a escuchar el disco igualito en vivo a que suene igual. Así que, bueno, pero tuvieron que laburar, porque no es lo mismo sonar como 4 que son 3 y hay que sonar como 4. Claro. Hubo un laburo importante. Claro, sí, me imagino. Bien, che, el disco está bueno, yo lo tengo en mi sala, lo he escuchado. Estos pibes tienen mucho power y la verdad que la revientan. Lo que vamos a hacer es pasar un par de temitas mientras charlamos con ellos. ¿Qué tema quieren escuchar para arrancar? ¿Y el del video, te parece? ¿Para el de video que tienen o el de video con estrenar? El video que estamos haciendo. Primicia, pero es primicia para nosotros. Y la canción. No. La canción no, porque el disco salió en enero. Pero tenemos la primicia de que viene el video. Que va a ser el video. Pero creo que no se sabía que era este tema. Bueno, ya hasta ahora lo saben, che. Me pise. ¿Cuál es el tema? Tu realidad. Bueno, vamos a escuchar entonces a DZS, que después nos van a contar por qué cambiaron también el nombre. Cambiaron formación, cambiaron nombre. Vamos con el tema número 3 del disco, entonces, y venimos. FM Freeway recomienda. Todos los sábados de 9 a 11. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Compromiso Radio. Un resumen semanal de noticias. De la provincia de Buenos Aires, la sección local. De la Corte de la Haya. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música. Agenda cultural, un informativo con opinión. Se trata de... ¿Quiénes se mantuvo un 74,7% latinoamericano? Todos los sábados de 9 a 11 por Freeway. Todas estas cooperativas en el transcurso del año, todavía queda un año más por delante. 90.7. Freeway, comunicación. SMS 15-6151-3797. Línea de oyentes 4443-6858. FM Freeway 90.7. Comunicate. ¡Eso no! Cuando te encuentres caminando al filo de la oscuridad, frente a tus ojos un abismo que te empieza a llamar y te sacudirá abriéndose en tu cara. 22:50, seguimos con la gente de DZS y ahora sí nos van a explicar por qué dejaron de llamarse despistados. Deben estar ya inflados bien los huevos, ¿viste? Cuando ya te pesan y te los arrastrás por la vereda. Sí, nos cabe la mutación. Sí. No, fue porque, más que nada también por el cambio de estilo, hicimos el cambio de formación, fue como toda una cosa de, bueno, de cero. Y quisimos, también antes éramos tan punk y ahora estamos como más haciendo otra cosa más pesada, más rockera. Entonces nos pareció que el DZS, que empezó siendo la abreviación, nos pareció que quedaba más concreto, quedaba más poderoso y más visible en los carteles. Y sin problemas con la escritura, viste, que tenía la Z en el medio, despistados, claro. Entonces siempre había problemas, por ahí el que hace el afiche no sabe cómo se escribe y no estaba la Z. Claro. Eso ya te pone loco, ¿no? Y sí, imagínate, todo eso, hacer una pincha de plata, un volante de plata y te lo traen así, mil volantes con mal escritos, te querés matar. Sí, igual rebuscado, ¿no? Poner el despistado con la Z en el medio. Sí, también nosotros. Somos complicados. Sí, son complicados. Es verdad. ¿Y DZS tiene, le buscaron algún significado a la sigla o? Ah, quedó así. Quedó simplemente el derivado ahí. No lo ocultamos, se sabe que bueno, en los discos se ve, está el DZS y abajo encajado el despistado, era como la abreviación. Claro. Formando como el logo, ¿no? Era así un. No, pero está bueno para que se vaya acostumbrando la gente también a verlo. Y la verdad, quedó eso, ¿no? Pueden tirarla así en la fanpage, tipo. ¿Qué, ella sigue tirando ideas para la fanpage. Algo con zombies, ponele. La Z tiene que tener. Se nos había ocurrido cuando fuimos al Auditorio Sur, que estuvo increíble, de zona sur. De zona sur. Sí, pero no. O pregúntenle a la gente, ¿no? En la fanpage. Robame la idea, la concha de tu madre. Claro, pregunte. Bailupe. Tal cual. No había escuchado igual. Estaba en otra cuando hablaron eso. Se me ocurrió. Pues tenemos la misma cabeza, Lupe, es ese problema. Estamos conectadas. Claro. Che, próxima fecha. El sábado, acá en Auditorio Este, en el marco del Resistance Tour. Una vez más. Yo quiero ir, grita. Acá quieren ir. Fue la puta. Bueno, si quieren ir a Auditorio Este, llamen. No llames, Néstor. 4443-6858 se llevan entradas para ir a Auditorio Este. Ahí va. ¿Qué toca? Nosotros no tenemos entradas. DZS, no importa. Nosotros la conseguimos. Bueno, entonces. Iba a decir un nombre al aire. Yo no tengo entradas. ¿Quién más toca en esa fecha? Es un festi espectacular. Abre Clay. Vamos nosotros. Sí, con Clay ya compartimos en Groove, en Nintendo Groove. Son terribles, también hay que subir después de Clay. Y después viene Utopians, Melian, Plan 4, Bulldog y cierra Ataque 77. 17 horas arranca, ¿abren puerta? A las 4 abren la puerta. Ah, bueno, igual si entran a la fanpage de los chicos de ZS, se encuentra el toque y está ahí bien el flyer. Están muy bonitos, chicos. ¿Quién le sacó las fotos? ¿Ale? ¿Estuvieron laburando con Ale? Ale y con Maggie. Ellos tienen OnLive, que son un grupo de fotógrafos, así que bueno, nos llevaron a un estudio por primera vez. Se ponen colorados. Erramos. Y te maquillaron las ojeras. Porque no tiene ojeras. Seguí buscando, claro, hicimos una foto tipo presos, ¿viste? Entonces, ¿y dónde están esas fotos? y buscarlas en Facebook. Ah, hay una carpeta, sí. Hay unas que están en la calle, puede ser. Que están también. Tal cual, sí, son bueno, de, como en un de hall, más ideales. Sí, de alguna casa. Saltando. Sí. Acá ahí, donde dice book. Ahí, sí. DZS Book. Ahí está. Y ahí estamos presos, ¿eh? La cara de narcotraficante. Sí. Igual yo salí buenito, peñafe. No, terrible, salió, chicos. Muy enojado. No, están buenísimos. La voz está destruida, volcaste. No sé qué te pasó. Volcaste, te viste como te patinás. Lo tiraron por la escalera. Lo tiraron para pegar un empujoncito y. El problema es que primero hicimos la de los presos y después las normales, ¿viste? Entonces quedamos de marca. Nah, pero esta está buena. Así que. Están todas buenas, chicos. ¿Qué sé yo? Tratamos de empezar a darle bola a esas cosas, ¿sí? Y sí, es importante, esto entra por la vista. Es fija. Pero bueno, ¿otra fecha tienen, aparte de la de este sábado? ¿Fecha de ustedes? Porque esto es del Resistance Tour. Che, la fecha, la puerta a las 4, ustedes tocan después de las 4, ¿no? Ah, ¿qué hora? Ahora está de moda esto de abrir las puertas y que la banda esté tocando. No, pero 4 y media ya toca la primera banda. Viste, van a abrir la puerta con la banda tocando ya. Sí. Y sobre todo en esos festivales grandes se ve bastante. No se puede correr mucho de la grilla como cuando tocan dos o tres bandas, ¿viste? Claro. O sea, claro, si arrancás pasado de la primera, fuiste. Tocás menos. Tenés una hora de finalización. Esto también es de Bono, ¿no? De Gonagos, sí. Bueno, media pila ahí la gente de Gonagos. El cabe todo esto, que se pongan las pilas un poco, ¿no? Tiran un poco. ¿Y ustedes a qué hora suben al escenario? Mira, según grilla, 17:15. Bien. Bueno, vayan antes igual. Traten de estar a las 4, 4 y media, así ven por lo menos la primera banda. Sí. Porque hay gente que es guacha, ¿viste? De la gente es guacha. No, pero vos sabés que en estos festivales hay mucha gente que va desde temprano y les gusta así ver a todas las bandas, porque es medio así como cuando es un Pepsi o esas cosas, que está bueno ir a pasar el día. Arranca temprano y te ves bandas copadas. Va a valer la entrada que pagaste también, o sea, claro, ya que te están tocando 7 bandas. ¿Tienen idea cuánto está la entrada? 80 estaba anticipada. 90 en puerta. Que de última. O tiramos 3 cifras, 100. Sí, pero no, fíjate que no es una entrada, o sea, la cantidad de bandas que tocan, todas bandas mucho, claro, de muy buen nivel, no es una entrada cara. No. Vale, pero ya vale me la pena. 5 gambas. Claro. Y tenías el agua acá. Claro. De verdad. Bocha de barro. Acá barro no va a haber. Barro no va a haber, claro, chicos. Vayan porque no hay barro. Sí, tienen que traer. Claro, tienen que traer barro. La gente llevaba el barro en el bolsillo y tiraba. Y porque ya que nos estamos acostumbrando, ¿viste? O sea. Claro. Falta el barro acá. Claro. Falta el barro. ¿Quién trajo barro? ¿Viste? Yo, muchachos. Pero bueno. Gusto, claro. Bueno, ¿seguimos picando el disco? Dale. ¿Qué tema? Toma. Vamos a poner Volver a Nacer. Bueno, Volver a Nacer, Memito. ¿Lo tenemos? Vamos. Dale, que vamos a escuchar entonces otro tema que pertenece al último disco de DZS. ¿Próximo disco hay? Ah, y después disco, hablamos. Sí. Después hablamos. Vamos a escuchar el tema. Seguimos rumbo, caminos derechos, sin un paso al costado. Seguir los consejos hacia ningún lado. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Suena cubano, suena latino. El suena cubana. Campano, suena divino. Presenta suena su mexico, último trabajo gitano, en Argentina. Sureño, el latido del campo. Suena que suena mi ritmo. Medio gitano, medio cubano. Escúchalo también en www.elcubanasuenalatino.com. Vengo de La Vega con mi bicicleta. Vengo de mi huerta. El Koala. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicar sonidomaiten@hotmail.com. www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza, transmite FM Freeway 90.7. El conurbano bonaerense instalate, porque hay una frecuencia de rock independiente. Donde la data no se ata el billete. 90.7. Tenemos vida libre en el 90.7. Freeway 90.7. Freeway 97. Eso no. Y seguimos con la gente de DZS, va con Alan y con Pablito, no se puede decir que es gente, ¿no? La verdad, ¿para qué vamos a decir? Lo que queda de nosotros. Che, habíamos quedado hablando y pendiente la pregunta si se viene el próximo disco. Se viene el próximo disco, ya estamos empezando a maquetar, a hacer preproducciones. Estuvimos armando el estudio propio, así que también vamos a tratar de hacerlo nosotros. Seguimos con el Do It Yourself, así que vamos a ver qué hacemos. Por ahora estamos haciendo maquetas y probando, componiendo y tocando mucho. Entonces es como que vas mechando. Y van mechando temas. Pero, así nuevos que no estén y que formen parte tal vez del próximo disco. Sí, sí, ahora actualmente hay dos temas que venimos tocando que no están en el disco, que los venimos tocando siempre. Y a veces ponemos alguno más, alguno así, pero más o menos van... La van tirando de a poquito. De claro. a poquito. Pero nos vamos a guardar bastante, creo. Bueno, algo en especial para este próximo show que se viene este sábado. ¿Van a hacer algún cover? No sé, ¿van a presentar algún tema nuevo que nunca hayan tocado? ¿Van a llevar las máscaras? ¿Van a llevar las máscaras? Si se secan. Que están todos villeras con las manos sucias. ¿Van a llegar limpios? Aguarrás, viejo. Vamos a ir limpios. Vamos a ir lo más limpio que podamos. No, imagínate que es un set de 30 minutos, así que como sí. Que tirás ahí todo lo que medio ir a tocar al palo. Los temas más power, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos ganas, tenemos silencio del video, sí. A ver qué pasa con la gente. El último show lo tocamos y nunca lo habíamos tocado y nos llevamos una sorpresa porque escucharlos sí. Cantar, porque si no estaba haciendo ruido y no escuchaba, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí los dejás cantar y estuvo re bueno. Bueno, esa va segura la lista, olvídate. Sí. Sí, puede ser, la estamos peleando ahí. ¿Pelean mucho? ¿Cada vez que tenga que hacer lista o algo de eso? Sí, un poco sí, pero es re sano, es como que es lo que va. No, nos rompemos una botella en la cabeza, nada más. Esto es sangre, te dice, te muestra la mano. Lo que tengo en la mano es sangre, en realidad. Venimos a ensayar. Ah, sí, sí, sí, se nota. Bueno, chicos, gracias por haber venido. No, invitados, entonces, todos los oyentes, toda la gente, este fin de semana, el sábado 20 de abril, va a estar DZS, entonces, en el Resistance Tour, 17 horas, va, 16, me dijiste, en Puerta. Bueno. El flyer dice 17, pero porque es de ustedes, ¿no? No, lo baja, sí, la productora, pero... ¿Qué van a hacer? ¿Tocar una banda a puerta cerrada? No, de hecho, hoy creo que en la página oficial publicaron los horarios. Bueno, a las 4 abre la puerta, así que si los que no tienen entrada, sobre todo, sé que se está vendiendo bien, así que van a tener que ir temprano. ¿Y después el domingo que viene? Viernes que viene, el 26, tocamos en un evento acá de un programa de la Freeway, de Pulso Diferente, en Encuentro Bar. Con Arsénica y también un par de bandas más. ¿Dónde queda Encuentro Bar? En Lomas del Mirador. Sí. En Lomas. General Paz y... Y Ruta 3. Bueno, igual después nosotros el miércoles que viene vamos a pasar la agenda. Néstor, anota la fechita completa con la dirección. Esa está más accesible, 20 pesos. Y Bocha Banda también. Y mucho rock también. Bueno, pero no es auditorio este, ¿no? Cantidad de gente es mayor. No, ni hablar. Pero todas las fechas están buenas. Mil personas. Sí, le llegó un mail que dice, chicos, no tocan. ¿Te imaginas? Bueno, para que la gente los busque en el Facebook, pueden poner Facebook. Por las dudas, los mails. Facebook.com, DZS oficial, y entran directamente a la fanpage nueva de los chicos y ya basta con lo demás. Con lo viejo. Te juro que queda todo huevos. Como está. Juro. Nada más nuevas canciones. Después, todo en adelante. Bueno, bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Cerramos el bloque entonces con un temita del último, el que quieran ustedes. Vamos con El Hambre. ¿Con El Hambre? ¿Tienen hambre? ¿Comieron? Uy, no. Nosotros tampoco. Que ni almorcé. Vamos con El Hambre entonces del último disco de DZS. Están acá con nosotros Alan y Pablito. Recuerden que estamos sorteando el disco 4443-6858. Memo ya está en el teléfono, ya ha sonado el teléfono. Y cerramos el bloque entonces con... El Hambre. El Hambre. Muchas gracias. espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. FM Freeway 90.7. Comunitaria y alternativa. ¡Eso no! Tengo una ansiedad como de año nuevo. Nunca se... 23:11, se fueron recién los chicos de DZS. Gracias por estar aquí, muchachos, después nos hablamos. Estamos escuchando un poco de Charly García. Vos sabés que... gracias a los chicos de DZS por estar aquí. Muy buena banda. Vos sabés que yo hay algo que me quedé, que se me acordé ahora. Yo los vi la primera vez a los chicos en Dien, cuando eran muy jovencitos, que debe ser la época donde ellos hacían punk. Claro. Dicen que hacían punk. Y luego los vi en Circus, las dos veces con Guillermina, y sí, la segunda vez, se ve que ya eran más grandes los chicos porque sonaban realmente muy bien. Sí, te vuelan la peluca. Así que vayan al Resistance Tour aquí, vayan a la Auditorio temprano, este, vayan a temprano, las 4, no, porque el flyer dice a las 5, sí, pero abren a las 4. Dan puerta a las 4, sí, y 4 y media ya está tocando Clay, así sí, que así que vayan. Temprano. Y hay pocas entradas. Hay pocas entradas y además los chicos pagan por tocar ahí. Así que vayan, no sean garcas, y si compraste la entrada, andá y miralos, porque realmente se rompen el culo. No les dan entradas para vender y adhesiva los hacen poner plata. Una así vergüenza. Que, son cosas que pasan en este país. No te enojes, no te indignes. Nada. No te indignes, no seas ya está. Bueno, en el medio de toda esta gran cagada, Charly García, ¿saben que sacó, viste que estuvo hace poquito el disco ese 60x60? Sí. Que son los discos que él grabó en el Gran Rex, las tres fechas esas que hizo por su cumpleaños número 60, que él festejó ahí. Un disco muy incómodo de guardar, ¿no? Bueno, se transformó lo tengo, en... Lo tengo, sí. Sí, bueno, ese disco ahora salió en vinilo. Opa. Más incómodo. Más incómodo, pero... Pero una pieza de colección. Sí. Pero una pieza de colección y que además, si sos de la generación del CD... Cuando pongas el disco, si lo comprás, el long play, y si conseguís dónde pasarlo, obviamente. Sí, ese tenía, boludo, un tocadiscos, hace un tiempo tenía, me andaba el tocadiscos. Yo tengo todavía mi tocadiscos. Vas a notar una gran diferencia. Vas a notar una gran diferencia. Porque realmente suena muy diferente un disco de pasta, un long play o un vinilo, lo como quieras llamarlo, a un CD donde toda la música está como bastante comprimida. Y mucho más si sos de la generación más nueva todavía, que lo único que escuchas son MP3. No, con peor, lo cual te vas a sorprender zarpado, mucho, o sea, de cómo suena un disco de pasta. Un vinilo, un disco de pasta no, ya no hay más disco de pasta, pero un vinilo. Vinilo, sí. Así que bueno, Charly García, textual, dice: estaba cansado de que de escuchar música que suene como una milanesa napolitana. Bien, Charly. ¿No? Así que. Bueno, aplaudimos el gesto de Charly García. Esto vos no estuvo... aplaudís porque no te gusta aplaudir. Yo no aplaudí. En Niceto, anteanoche, estuvo presentando esto, ¿sí? Estuvieron algunos DJs ahí pasando sus temas en el vinilo, ¿no? Pasando los temas en los vinilos y eso. Él estuvo hablando un poco de por qué, ¿eh? Contra la piratería, también un poco, que se está de alguna forma manifestando Charly con esto. Bueno, dice, no nos podemos quedar quietos ante esto. Con lo cual, además de sonar mucho mejor este disco, ¿sí? Bueno, él es un artista, se considera un artista, es un gran artista, con lo cual considera que su trabajo no lo puede regalar, de alguna forma. Entonces, bueno, hace esto, de alguna forma, para sumar un poco más de calidad al sonido, Y un poco, bastante. Un poco bastante. Él dice, bueno, realmente hay cosas que el CD no se escuchan, en el disco no se escuchan. Dice que últimamente estaba bastante desilusionado con sus propios discos, porque llegaba a su casa, ponía el CD y se escuchaban como una milanesa napolitana. Entonces, estaba... ¿No hizo alusión a qué plato de comida le haría? ¿Qué pasará si pones una milanesa igualitario del... Ah, sería, claro. Ponele. ¿Al vinilo? ¿Al vinilo? Alto asado. Alto asado. Alto asado. Ponele. Sería vinilo con vino y todo. Claro, achuras, todo. Con postre, todo, todo, sí. Con todo. ¿Eh? Con vino y postre. Entrada, postre y todo. Así que, bueno, mira, dice. Recomiendo que se consigan vinilos para volver a escuchar la calidad de la música, no el de él, sino él dice: recomiendo a la gente que consiga vinilos. Yo tengo unos cuantos. ¿Eh? Yo tengo Peluzón of Milk del Flaco. Of Milk, perdón. Sí. Tengo varios discos, están, los tengo ahí embolsaditos porque pensé que nunca más. Pero qué bueno que se venga, porque aparte va a obligar a que se hagan aparatos, bueno, que los pueda reproducir. Vos sabés que las compañías que fabrican los discos están volviendo a ofrecer fabricar tu disco en vinilo. Mira. Aunque sea una pequeña cantidad, creo que andaban en un mínimo de 20 o 30, por ahí, más o menos. Como algo de colección, pero están volviendo a ofrecer. No sé si habrán conseguido máquinas nuevas o no, serán las mismas máquinas que usaban antes, pero están volviendo a ofrecer. Antes uno conseguía los discos de pedo, Parque Rivadavia, conseguías un disco viejo. Hay un gran tráfico de esos discos en Mercado Libre, Sí, es verdad. Fíjate, dice: recomiendo que se consigan vinilos para volver a escuchar la calidez de la música. Jimi Hendrix dijo en una oportunidad que la música no son las notas, sino lo que hay entre las notas. Jack White se compró una máquina para hacer los vinilos. Vos grabás tu tema y ahí al toque te dan el vinilo, así, de 6 pulgadas. Una locura. Es verdad eso. Bueno, vos sabés que antiguamente, te estoy hablando de la época, no sé, de Elvis, ponele. Vos entrabas a una casa de ese tipo de récord que grababan música y salías con tu disco bajo el brazo, con tu propio disco. Ibas con tu guitarra, decías, bueno, a grabar, grababas, te hacían el máster, te lo llevabas abajo el brazo, así pim, salías con el disquito. En el mismo momento. En el mismo momento. Bueno, ahora hacer un disco, y bueno, no, venimos laburando claro. dos años, haciendo un disco a la puta madre. Sí. Bueno, es un poco. Un poco eso. En vez de también, las cosas. También proyectaron un breve documental en blanco y negro realizado en los años 50 de la BBC que explica un poquito el proceso de grabación de los vinilos. Cómo se graba un disco, cómo se graba un vinilo y todo eso. Me parece que hay toda una tendencia, ¿no? A volver un poco. No te digo que todas las bandas. Hay bandas, los más jóvenes van a seguir usando la computadora. Acá en Argentina hay un montón de bandas que sacan vinilo. Había Babasónicos. Muy loca, por ejemplo. ¿Te acordás de esa Flogger Cumbio? Sí. ¡Oh, la puta! Grabó un tema en un estudio. Yo daba la casualidad que estaba ahí. La persona que se lo da al tema terminado se lo ofrece en un CD y hace un gesto así como de... ¡Ay, no, por Dios! ¡No, no! ¡Pásamelo acá! Y le da un aparatito así como este. Un MP3. Un pendrive. Claro. Un pendrive. Y dice, ¡ay, no, CD, no, por favor! ¡No, no, no! ¡Pásamelo acá! Claro. Así como con asco. Tipo, ¡ay, no! Claro. Para un poco. Te doy un cachetazo. Claro. Bueno, hay toda, ¿no? Una tendencia. Con las radios también pasa un poco, ¿no? Es decir, la radio por internet, la radio... Todo tiende a la tecnología, a que la tecnología es cada vez mejor. ¿No? Como si cada avance tecnológico significara en la humanidad un paso hacia adelante. Y no siempre es así. No, bueno, pero yo diría que tecnológico nos acerca más. Yo diría que, no sé si es mejor, pero que nos acerca, nos acerca. Nos acerca de una manera bastante superficial, como el caso del Facebook y el caso de un montón de redes sociales. Nos acercan de una manera bastante displicente. Depende de cómo lo uses. Qué buen tema es, pero, porque es cierto. Antes uno para realmente tener una relación con una persona, es algo que, viste que había una foto en Facebook el otro día dando vueltas que decía, inventaron, ahora no me acuerdo, charlar en 3D con una persona mediante la voz. El aparato se llama tomarse un cafecito. Como decir, bueno, volvamos al cafecito, ¿no? Como diciendo, bueno... Claro, no te ves por ahí no te ves en 5 o 6 años. Claro. Por ahí te saludan y dicen, yo te escribí, te escribí en Facebook. ¿Qué sos? No sabes quién es. O estableces relaciones bastante, digamos, cotidianas con personas que no conoces. Que no viste en tu vida ni vas a ver pero depende, más que por una foto. Insisto, para mí depende del uso que le den. Hay mucha gente que tiene familiares viviendo en el exterior y creo que el Skype, por ejemplo, es maravilloso. Sí, no digo que... Eso, depende del uso que vos le des. Pero... Bueno, pero justamente reemplaza el que no puedas verlo porque está lejos. Nosotros claro. estamos hablando del caso del tipo que vive a 20 ah, cuadras. Ah, sí, bueno, por eso. Depende para qué lo uses. Tomar un café. Depende para lo que lo uses. Ojo, sirve también mucho para, lógicamente, para lo que es el laburo, las redes sociales. Depende a qué te dediques. Sí, sí. Si lo reventás bien y lo sabes utilizar bien... No digo que, no digo que no. De todos modos, el 90% del contenido que hay en internet es basura. Ah, sí. Te diría que más del 90% es basura. El 90 y pico por ciento de lo que hay en Facebook es mierda. Hoy está heavy metal. Así que... Pornografía. Bueno, pornografía ni hablar. Pero no está dentro del 90 y pico. Sí, está dentro del 90 y pico por ciento. El 90 y pico es pornografía, el resto es información. Entre lo de Luis Miguel y lo que acabas de decir... Ya está, hoy te llevaste el señor premio. Policía, lléveme. Sí. Igual, sí, igual estás diciendo lo de la pornografía con una sonrisa oreja a oreja. Y Memo lo acompaña. Y Memo ¿no? que le pone la mano Ahora, en el hombro. ¿Por qué cuando está fuera opina y cuando está dentro no? Es una cosa que... Y Memo que le pone la mano en el hombro como contrapartida de eso. Bueno, ¿hay que cerrar el bloque o no? Si querés. Bueno, está bien. Ah, en contrapartida de eso, de lo de Charlie que saca sus discos en vinilo... porque ya no quiere escuchar más la música como una milanesa napolitana, se hace el Belden Random Fest Music Pop Hearts Harm, no sé qué. Van Rijnsen Wayne. Que aparentemente hay un faro en el medio del estadio que ilumina cada escenario y a medida que va iluminando la banda va tocando. Es algo muy loco. Sí, hicieron el año pasado. Sí, sí, ya es medio un descontrol, porque el momento que te quedas a oscuras... Claro. Sufrís un poco. Ahí están los señores con jogging. Así que bueno, el año pasado, cuando se hizo, ahí están los señores con jogging que te apoyan. Tocó Babasónicos, Tambiónica, Magic Numbers, Mystery Jets, Estelares y Poncho. El año pasado. Este año está Ilia Curia, que de Valderramas, que se enganchan en todas. Kate Nash, Miranda y Sky Blue. ¿Qué? ¿Quién es esa? Kate Nash. ¿Quién es? Búscala. ¿Y quién más? Y Miranda sí. Y Sky Blue. ¿Y ese quién es? No sé, fíjate. El problema es tuyo, ¿no? De la banda, que vos no la conozcas. ¿Sí o no? No puedo creer estos festivales. No ok, Nash. ¿Quién es Kate Nash? No sé. Me indigno, cerrá el bloque, ¿por qué? Bueno, no sé. La gente el año pasado se estuvo medio quejando también un poco de este formato novedoso. Ah, las entradas te las ganás comiendo chisquis. Vamos a cerrar el bloque. Sí, sí. Las Nosotros no las sorteamos ganás, entradas para ir a ver a Divididos. Sí, a los chicos que tocan en el Resistan le cobran, no sé, para tocar en ese festival como de chicle. Se deben de cobrar bastante. Festival como de chicle. Le quiero mandar un beso grande que llamó por teléfono y no se animó a salir al aire a Guille de Burlingame. Así que saludos para la gente... Así que bueno, cerramos con un tema de Charlie, este bloque, cerca de la revolución. Así que vamos a escuchar. Ahora es turno de que me escuches a mí. El éxito no da cabida.

hablas tan mal, boludo? No entiendo. No, algo no que me... no me entra en el cerebro. Y no sé si soy yo o sos vos. No, vos. Sos vos. Sos vos. No soy... Un tupper. ¿Un tupper o las topper? Topper. No importa. Topper. Dejémoslo ahí. ¿Qué es eso? Topper son las zapatillas. Zapatillas, Néstor. Sí. Animalito de Dios. Quería matar una cucaracha con una topper. ¿Y por qué te lo dice aparte como si uno debiera deducir que eso que dijo se traduce bueno, me imagino a la escena de Alicia con la cucaracha? Porque se desespera, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aparte, la cucaracha se le tira encima a Alicia y te digo que forcejean un rato, ¿no? ¡Qué malo que eso! Bueno, te mandamos un beso grande, Ali, que ella lógicamente forma parte de nuestro queridísimo staff, como siempre. ¡Qué petiza es! ¡Qué petiza! ¡Qué pitufo este! ¡Qué pitufo! Bueno, tenemos tu bloque, Lupe. Has armado un quilombo bastante sí, copado. Se pone lindo el Facebook cuando tiro. Que buenas noches te a todos. Te relamés. ¿Sí? ¿Te relamés? No, porque yo te cuento. Yo tiro la onda. Me voy a tender la ropa. Cuando vuelvo y me siento en la computadora, hay un bardo. Sí, sí, sí. Encima me etiquetas a mí. ¿Por qué? A cada rato, piqui, piqui, piqui, pero piqui, que etiqueté al comentario número 58. Dije, bueno. Sí, y dije, menos mal. O sea, negra, escuchame. Sí, pero juego mi 70 más. Claro. Me recabieron. Pero bueno, pero estuvo bueno, porque pregunté básicamente sobre qué tema hablar, ¿no? Y hubo como, por supuesto, o sea, la gente que yo tengo de contactos, de gente que más o menos se dedica a la música, que tiene banda o que por ahí produce o que escucha música. Está dentro del ambiente del rock. Que no es menos. En este momento se necesita más gente que escuche, menos bandas. Sí, hay muchas bandas, chicos. Hay muy poco público, chicos. Déjense. Empiecen a comprar auriculares y escuchen, no hagan más nada. Bueno, estuvo muy bueno porque hasta comentó el amigo Félix, comentó el zurdo, Cristian Vilaseca, Maximiliano, Alejandro Gómez, Susanita de la Mega, mucha gente copada, Flavio, todos tirando como ideas que estuvieron muy interesantes, ¿no? Y hice así como una pequeña selección. Arrancaron con la música y la juventud, no sé bien qué me quisieron decir. ¿Feliz domingo? No, vieja por ahí, pero bueno, todo bien, no importa. Normas de seguridad en el pogo. ¿Se puede poner normas de seguridad en un pogo? No, hay normas de seguridad en el pogo, sí que hay. ¿Sí? Ustedes porque no se meten en los pogos. No sé, a mí te digo una cosa, cuando tocó Edu Smith el jueves pasado... No, pero ahí no puede haber pogo, boluda. Con Edu Smith cómo haber pogo. Caí de orto y rebote. Te voy a llevar un pogo en serio. De culo al piso. No, pero escúchame. Pero me empujaron. Y eso a mí me pasó algo en un pogo que ahora no recuerdo cuál. No sé si no, de Rage, una cosa así. Yo obviamente hacía, pero hace 10 años que no me metía en un pogo. Fuimos a ver a Rage, ahí el no sé dónde, y me metemos con unos amigos así. Digo, viste, los otros dos hacían más que yo, que no se metían en un pogo. Se agarran de atrás mío, Guillermo y el Fuga. No, Guillermo mide 2 metros, chicos. Guillermo y el Fuga. Entonces yo veo que el pogo, viste que el pogo tiene como un movimiento. Es como una ola. Es como una ola, tiene un movimiento. Y hay un momento en el cual vos decís, ahora. Y vos te metés. Es como meterte bajo la ola. Claro, vos te metés y el pogo te chupa. Porque si te metés en el momento correcto. Entonces, bueno, ahí digo, flaco, ahora. Pim, 2, 3, estábamos en un momento fetén, en el medio del pogo. La verdad, yo noto que se me desabrochan los cordones. Se me desatan los cordones. Ya me venía pisando los cordones, ¿viste? Y acá me caigo, se me caen 40 arriba mío. Me meto así, me agacho para atarme los cordones. Automáticamente alrededor mío, ronda. Exacto. Claro, ahí leí, como tipo, ¿qué le pasó? Ronda, así, sí, sí, así. Sí. Ronda, así, todos así, como haciendo aguantando así hasta que yo me ate los cordones. Yo me terminé atado los cordones, continuamos con el pogo. Sí. Eso no pasaba. Eso no pasaba. No, es muy bueno. A mí me gustaría que llamara un día Leandro Troyano y contara la historia de su pogo en Korn. Dice que él estaba pegado en la valla, asfixiándose, que siente de repente un alivio absoluto y se da vuelta. Y se había armado la olla gigante y eran todos enfrente de él. Sí. ¿Y qué hizo? Se dio vuelta y dijo, ¡vengan, putos! ¡No! ¡Pero estás entre la valla! A todo. Muy divertido, pues. Un día nos debería llamar. Bueno, ¿qué más me tiraron? ¿Nos pueden llamar? ¿Sobrevivió a eso? ¿Cómo? ¿Sobrevivió el pibe, no? Sí, sí. Es el que comenta. Está guardado. Ahora seguramente, si está escuchando, va a comentar. Sobre cómo se cagan, literalmente, así lo dijo Cristian Vilaseca, en la ley del músico. Pero no paramos más, boluda. La ley del 23:36. Uno me pidió que hablara de Lana, ni en pedo. No, chicos, no, no es nuestro rubro. Que el sindicato de música haga algo por los músicos. Como muchas veces, las problemáticas de las bandas se originan en las mismas bandas. Es una linda para hacer un impasse así un día, ¿eh? Que hable de los rusos, tiran por acá. Que hable Dani. De los rusos, estaba en la lista. Dani, te apuraste, Dani, pero bueno, me cago, perdón, en vos. Me apuré yo porque no, Dani, lo Dani. Puso recién, hace nada. ¿Los rusos de la carpa? Exactamente, los rusos los que rusos se perdieron. De... Dani, acá todos saben la historia un día de los rusos. Tenemos que contar la historia de los rusos, esos. Decí que así cortita, pero es muy interesante, ¿eh? Que descubrimos que hay una película ahora de eso. Se va a hacer una película. Vos contaste la historia, al otro día yo me metí, googleé la historia. Me tiraste la tapa de la película, que se llama No sé, ahora no me acuerdo. Descansa en paz. Me quedo. Bueno, ¿qué mierda están hablando? Hubo una gran historia, Dani, vos sabés. La historia casi. Ah, pero al fin y al cabo no hablamos de nada. No, no, ¿cómo no hablamos de nada, banca? Quiero saber eso. Ahora te lo pasamos. Me enojé, Dani, tirale el link. Tirale el link a la negra por mensaje. Una chica que me dice que las bandas famosas viven a costillas de las bandas under, que tienen que pagar fortunas para tocar con ellos. Las bandas famosas viven de Sadaic. Los que viven por ahí son los productores de esas fechas. Claro. ¿No? Claro. Y ahí venían los rusos. Los rusos, Dani. Ah, bien. Y una pregunta que me tiró Flavio y me pareció bastante interesante. La pregunta era si el rock modifica o influye en la sociedad, o si es al revés. ¿Ese es Dani Llano? No, no, esa la tiró Flavio Neyman. Ah, Flavio Neyman. Ahí está comentando, mira. Nada, tipo en los 70. ¿Qué fue? ¿Que los jóvenes tenían así esa cosa punk por la música que se hacía? ¿O esa actitud de los jóvenes de rebeldía llevó a ese sonido, a ese contenido, a ese folclore en la música punk? El punk surge claramente... Por poner una... En oposición al movimiento hippie. Claro, es lo opuesto. A mí, tengo una anécdota yo. Época. Voy a opinar, tengo una anécdota. A ver. Que no es mía. Cuenta. Encima, opina, no es de ella. Me contó el Gusa, guitarrista de Ciudad de Luz. El otro día justamente estábamos hablando de eso. Él fue a un recital de punk y de repente... Habían esos tipos punk, pero bien pelados y la cresta tipo verde gigante en medio de la cabeza. Cual dinosaurio, que no me acuerdo el nombre, tiranosaurio no es. Bueno, Heavisaurio. Tipo un Heavisaurio. Y, no sé, estaban pogueando, qué sé yo, y de repente me dice, me doy vuelta y veo al que tenía la cresta más grande... sacando una cadena que tenía colgada al costado del pantalón. Antes nos cagábamos a palo. Y cadenazos a otro. Sí. Y vale todo, viejo. Sí. O sea, que en el pogo punk, en el que pogo vale punk, todo. Si venía una botella, la cortabas en el piso y con el pico le ensartabas a alguien. Cadenazo, pa, pa, pero pa. Pará, ¿qué tipo de cadena estamos hablando? No, cadena gruesa. Cadena. O sea, yo le he vivenciado no hace mucho, 2003, que estoy hablando. Cadena gruesa colgando del cuello, del costado, del pantalón. La Porteña, pasaje La Porteña Edo, sí. Festival Punk, sí. En esa situación. ¿Cadenazo? Cadenazo, sí. Botellazo. Sí, vale todo, olvídate. Era realmente... O sea, ahí sí se te desatan los cordones. Ahí fuiste en Poman. Parte en un botellazo de la nuca cuando te agachas a atarte los cordones directamente. Lo menos no, no. Ahí claro. era terrible. Menos mal que toman vino en cartón ahora. Bueno, uniéndolo un poco con los chicos de ZS, que ni bien llegaron, yo los vi todos luqueados y les dije rock alternativo, ¿no? Dije tatuajes, expansores. Claro. Digo, la música, ¿es la música la que está modificando las cabezas, el estilo? ¿O es al revés? ¿Es el estilo, es la ropa, es la moda la que va imponiendo a la gente a las bandas a hacer tal o cual música? No sé si se entiende la pregunta. Bueno. El concepto. Sí, yo en realidad creo más en que la tendencia va desde de la gente hacia las bandas, me parece un poco, ¿no? ¿En este momento? Sí, hay bandas que hacen lo que les gusta. Sí. Y hay bandas que se van acomodando al gusto popular, digamos. A las tribus que más. ¿Y más? Si tenemos estas bandas, por ejemplo, de rock, tipo. Bueno, el sábado estuve trabajando con la gente de La Berizo, allá en Lanús. Sí. La Berizo, una banda. Tocaba rock and roll. Hacen bien lo que hacen los chicos, les está yendo cada vez mejor. Y bueno, había el microestadio de La Luz, estaba lleno, había 4.000 personas, 5.000 personas, por ahí, más o menos. Muy bien. bien. Una banda que viene laburando hace mucho, pero que no pasa con todos los estilos musicales eso, ¿no? De que sean bandas tan masivas. Generalmente pasa con el rock. Bueno, pero me parece que es el estilo un poco Argento, ¿no? Ese estilo como que lleva una cantidad de gente. Ya ahí nos metimos en otro brete, porque... Sí. O sea, es un estilo que es el estilo que más garpa. Hubo un momento en que había 30 bandas que sonaban a Los Piojos, a La Renga o a Los Redondos. Inclusive bueno, en la impostación de la voz. Sí. O en su onda, y en su cercanía. Claro, ¿eh? El Gordo, sí, por ejemplo, tenía un gran parentesco con La Renga en su momento. Sí. Que no estaba bueno. Yo inclusive he llegado... Yo quería citar a todas en River, previamente Dinamitado. Sí. Todas esas bandas más su público. Sí. Y hacer la que hacía el Correcaminos con sí. Bloom. Con Acme. Con Acme. Y volar todo. Marca Acme. Claro. Sí, puede ser eso, qué sé yo, no sé. Después se me pasó un poco, los quiero ahora. Aguanta. Se le está marcando el bigotito acá adelante de Lupe. Sí. Es medio Mickey Vainilla. Sí. No, pedo, no. Ya sabés lo que tenés que hacer. Ahí de todo. Ya sabés lo que tenés que hacer. Hay de todo dando vueltas en esta historia. En el medio de todo esto, por ejemplo, Dos Minutos festeja 25 años. Mira. Espera, que estoy viendo lo que trama ahí atrás. Te pego un tiro en la rodilla, Néstor. Así córtatelo. Dani quiere llamar por teléfono porque pide, por favor, que cuente lo de los rusos, pero no puede llamar, dice. Ay, mi amor. Pero acá hay un sacadito que puso Vengan Putos. ¿Qué? Bueno, Vengan Putos es el de... Claro. Es el del Pogo. Claro, el del Pogo. Pero no, hoy no, ya no nos da el tiempo para contar lo de los rusos. Es una gran historia. Con respecto al tema de las bandas, bueno... Los pibes cada vez están, viste, como más más luqueados también, ¿no? En algún punto. Sí, como lo que yo te comentaba de esos festivales. Bueno, tu cantante tiene el pelo rojo. Violeta. O rojo, no sí, sé. Sí, han pasado por todos los y colores. Las bandas que son de ese estilo también. Vos sí. Agarrás de Paramore, tiene la chica con los pelos pintados. Sí. Pero vos sabés que me llevó una grata sorpresa el otro día que veía la foto de una amiga y me acordé que tenía un librito del Pepsi Music cuando hacían un hermoso librito y te regalaban con fotos de todas las bandas. Cuando era un libro divino del 2005 ¿sí? Y le sacaban al público y le sacaban todo. Y me encuentro, abro así la hoja principal, es un grupete de gente alternativa, no muy cambiado el luquete a lo que están ahora. Y el centro de la foto era una piba con el pelo fucsia chicle. Entonces, claro. Te estoy hablando del 2005. ¿No? Digamos que ya se veía. Claro. En ese momento lo veías como una cosa súper exótica. Ahora hasta te parece normal, lo ves todo el tiempo. Sí, sí, o sea, sí. Bueno, por eso. Pero ya se hacen como mechones de colores. Hay cosas que en su momento fueron exóticas, ahora no, o raras, o excéntricas. Claro. Ahora no, y ahora actualmente hay otras cosas que son más raras todavía. Con lo cual, bueno, la rareza cada vez va creciendo. ¿No? Claro, yo me imagino esos los geriátricos de dentro de 40 años. Con todos esos abuelitos tatuados. Todo viejo tatuado con el pelo rojo. No, pelados, lógicamente, pero esos tatuajes, qué cosa fantástica. Bueno, ahora también está muy de moda que hablaban de los colores del pelo, de raparse el costado, las minas. Sí, pero tiene una consigna, ¿eh? Ojo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se juega eso? Ah, de otro día te lo contamos. Cuidado. Sí. ¿No? Yo, ¿no? Tendría que tener cuidado. Cuidate si se te acerca una de esas. Mira vos. Bueno, o no, qué sé yo. O sea, todo tiene su... Por ahí la pasas bien. Su consigna, su cosa preestablecida. Bueno, también otra de las quejas era el poco espacio que hay para las bandas del under en la televisión, en los medios grandes. Sí, en las radios. Es una queja que está como a flor de piel. En las bandas que a pesar de eso, a pesar de no tener ninguna de esas herramientas, la están remando. Y hay bandas buenas, Y hay bandas buenas y aparte hacen cosas muy ingeniosas en la web, que para eso sirven, como recién nos mostraban los chicos de hacer esas cosas en la página, tipo etiquetar de toque la foto. Sí, un montón de que laburan. Claro. Sí, claro. Por eso no se regalen, no regalen su trabajo. No regalen su laburo, muchachos. No porque ese es el primer paso para que te cojan toda la vida. O sea, porque, claro. Si vos... Es que yo creo que llega un momento que se terminan resignando porque hay bueno. No, y bueno, porque en realidad... Es lo que hay, porque en todos lados pasa lo mismo. Ahora, decime, ¿dónde hay un bar que existir? Que pague al músico para tocar. Bueno, pero yo, mirá... Sobre... Sí, pero no... ¿Qué, Néstor? Dale. Pompeya en Castelar. Pompeya en Castelar es uno. Bueno, pero el FICA es otro. Pero yo disiento en un punto ahí con algo, ¿eh? Yo tengo un amigo que tiene un bar muy bien puesto, no voy a decir el nombre, con un lindo sonido. Sí. Y le ha pasado a decirle a la banda, che, venite y toca, no pasa nada, está todo bien. No, si te doy unas birras, unas pizzas. Y que el tipo traiga a la abuela y a la tía. Entonces el tipo se clavó una noche, puso un sonido que le salió un montón de guita. Yo cuando trabajaba, paga personal. Yo cuando trabajaba en el Ñuque Guyén, y la banda no le trae a nadie. Que organizaba las fechas, me tomaba el trabajo de ir a ver la banda que tal vez pueda venir a tocar. Porque si no llevaba gente no tocaba. Bueno, pero yo hacía el laburo. El tipo terminó diciendo, no, flaco, ¿sabes pero qué? Eso es un problema del dueño. Vendeme 30 entradas, no seas hijo de puta. No, pero es un problema del dueño. Tendría que haber ido a ver la banda, si trabajás sobre eso. Y no podés ir a ver a cada banda, tenés fecha jueves, viernes, sábado y domingo. Yo lo hacía. Después te terminás metiendo y sabés quién lleva 20 monos, 30, 50, 70. Y pero terminás sabiendo. ¿Y pero qué haces con la banda que no la dejás tocar? Es un tema también. Pero que toquen el garage de la casa, tampoco rompamos las pelotas. Bueno, ese era el punto. O sea, si tenés una banda y no tenés 30 personas que te vayan a ver, no, te tenés que replantear. Claro, estoy la haciendo algo de banda. Mi banda, ¿verdad? O suena como el culo, las canciones son una cagada, algo pasa. No o te soy digo. Un tarado que me pongo en pedo arriba del escenario y rompo todo. Claro, no te digo pagar, pero pasa. Si tenés que vender 30 entradas, las tenés que vender de toque, de taquito, no pasa nada. Es muy difícil este tema. Es ¿quién complicado. Lo tiró? ¿Quién lo tiró? Es complicado. Los chicos de... ¿De Despistado? ¿De ZS? Chicos, no vienen más. Tenemos chicos, el disco para regalar. 4443-6858 se lo llevan. Y tenemos una entrada para Circe para Bendito Bar también. Bien, llamen por teléfono, manga de mierdas. Bueno, ¿qué otro tema? Ah, acá están resacados, ya está, se pudrió todo. ¿Qué pasó? Nada, están en la fanpage de eso, ¿no? Si no nos tenés agreganos, poné me gusta y empezá a opinar y arma bardo. No, hay mucha gente comentando. Saludos para Dani, que pobre no puede llamar. Ailu. La tía tira. ¿Estás sos tía, madre? Soy la tía, sí. Soy la tía de unos cuantos personajes. Sí, hay mucha gente acá participando. Nicolás Olivieri. Bueno, Nicolás Olivieri. Cristian. Tiene alta banda. La banda de Nicolás Olivieri se llama Nadine. Es una muy linda banda, recomendable. Ah, Nadine, sí. Nadine, sí, sí. Ahora se van de una fucking gira. El otro día vi la historia de... Tremenda gira a Estados Unidos. Sí, el otro día vi la historia de esa chica. Estuvo en un programa de... Estuvo en un programa de televisión. De televisión, un todo, real, todo, no, real, de una cosa, sí. Acá dice Nicolás Olivieri, el problema es que la gente no sale de la casa. Epa. Hay muchas bandas, Nico, hay poco público. Claro. Me mata el comentario de Cristian, vengan putos. Ese me mató. Ya vamos para allá. Ahora vamos. Bueno, muy buena banda la movida de Sonó, tiran por acá. Bueno, mucha gente opinando. La verdad que Lupe, has hecho un desastre y fue lo mejor que hicimos en estos 3 años de programa es tenerte acá al aire. Quiero decir. No, a la puta. Así que cagaste, viejo. Pero está el patrullero afuera. No, ahora lo arreglamos. ¿No? Okay, ¿viste cómo hace esto? Sí, sí, sí. Bien, ¿algo más? Bueno, okay, quería dedicarle... Más. No, básicamente eso, chicos. O sea, estamos... yo me siento como muy tocada porque hay muchas bandas que se me acercan y que están buenas. Si te sentís muy tocada, probablemente Néstor estuvo cerca tuyo. Uy, la puta madre. Néstor, me hacés los bigotitos y te pego 2 tiros. Quiero que lo sepas. No, está en gym, boludo. Porque las bandas se acercan y que como que tienen una cosa. Estamos laburando ahora con los chicos de Querido Watt, que van a ir al programa de Néstor en breve, que presentan disco, buen material, buen video, no se los está bancando nadie, la están poniendo, y la están poniendo con calidad. Por eso. ¿Me entendés? Bandas independientes tienen que juntarse, porque totalmente. Lo que está pasando también es que la chica que está en la tele, ¿no es la chica que tendría que estar acá? Lupe, sí. Lupe no, Lourdes. Lourdes está en Animales Sueltos. ¿No tendría que estar acá? Sí, que venga a laburar. ¿Eso está en vivo? Sí, está en vivo. O sea, el programa de Fantino. Bueno, o sea que no viene. Esperen a Lourdes sentado porque no va a venir. Lourdes no viene, chicos, el programa que viene porque está en América. Claro, está bien. ¿No manda saludos para las majaretas ahí? Estén atentas, quizás tiene. Claro. Tendría que hacer un chivo ahí de las majaretas, ¿o no? Es este. No se te ocurre. Se tendría que acordar. Así que. Bueno. Nada, esa es la situación. La gente no sale de la casa, las bandas se regalan, sí. No, los pero medios lo que... no les dan pelota, las discográficas no tienen espacio para el desarrollo de bandas. ¿Qué carajo pasa en este y país? Porque las discográficas contratan a Messi, pero lo contratan a Messi en la primera del Barcelona, no a Messi cuando tiene 12 años. Claro, ¿viste? Nadie quiere meter las patas en el barro, a menos que vayas al fucking Pepsi. ¿Eso pasó acá o no? ¿Viste que qué pasó con Messi? En Newell's no le quería pagar el tratamiento para que el pibe crezca. Entonces, ¿qué hizo el Barcelona? Se lo llevó a España, le bancó todo y ahí está el resultado. Bueno, acá pasa eso. Nadie quiere pagar, nadie quiere desarrollar a nadie porque no quieren invertir un mango. El otro día hablábamos de eso en el Pepsi, que justamente salió de eso una nota que decía, criticaba todo, toda esa situación. Que decía, ¿cómo puede ser que después de 10 años de llenarse de guita con un festival, no solamente la productora que hace el Pepsi, sino todas las productoras, no hayan hecho un estadio entre todas para, no sé, 50.000 personas solamente para que esté preparado para hacer festivales? Pero ¿cómo puede ser? No, se la llevan todas. Entonces, es así, pasa eso. Pasa lo que pasa, lo que pasa a los chicos de Despistados para poder tocar. Eso es lo que pasa, ¿entendés? Entonces, también hay, uno lo nota también, el hecho de cada vez el público también, ojo, el público también valorar cada vez más las bandas independientes. Es por la movida, por lo que implica, por lo que significa, o no sé por qué. Pero hay una cuestión, ¿no? Las bandas deberían dejar el egoísmo de lado, juntarse un poco más. No importa, nadie te va a robar 20 personas, nadie te va a cagar 50, ni todo tu público entero. Juntate con otra banda, juntate con dos bandas más, armá una fecha. Armá una movida, claro, claro. Armá una movida con dos o tres bandas más, ¿entendés? No te preocupes por si, no sé, en el 50% que tenés que repartir, tu banda lleva 50 personas más que la otra. No es el problema. Ocupate por sonar bien, ese no es el problema. O sea, vas a ganar porque te va a ver público de la otra banda. Vas a ganar, en definitiva. Acá eso. Pablito nos mandó un mensaje y dice: pasa que si sos una banda como la mía, recontra under, y te obligan a vender mínimo 20 entradas, ponele a 50 mangos en la Loma del Orto, ¿te retirás o haces lo posible? A mí alguien me dijo por ahí que salir a tocar para una o para mil personas siempre tiene que ser igual. Y si toco es porque me gusta y siento el rock and roll. Sea una persona o sean mil las que vengan a tocar y a ver, es igual. Cuando quieras te cuento el día que mejor la pasé, que fue cuando no vino nadie. Bueno, es porque el vino es del vino que te tomaste. Claro. Bien. No es tan así, chicos. No está bueno para una banda que ensayó, que laburó durante todo un mes para una fecha, llegar a la fecha y que no haya nadie. Me parece que no suma ni un poco que no haya nadie, y hay algo que no estás haciendo bien. Sí, eso, bueno, no está en discusión. Pero bueno. Así que bueno, yo quería cerrar, ¿tenemos que cerrar el bloque? Sí, ya, porque se viene la agenda de la quería mano de Néstor. Dedicárselo a Flavio, este tema de un gran disco de Radiohead. Así que Flavio, si estás por ahí, desde Santa Teresita, que siempre nos escucha Flavio Neyman. Saludos para la costa, para Miami, para todos. Para vos, Flavito, un beso. 7, Alta Revolución, se mandó Lupe. Gracias, Lupe, por haber venido como todos los miércoles. El miércoles que viene, viene ella y viene Vale. Como todos los miércoles que viene, sí. Bueno, el miércoles pasado había mucha lluvia, chicos, por eso no vino. Ella no vive acá a la esquina. Y estuviste enferma también, ¿no? Y se sentía mal. Es verdad, estuvo sin luz. Así que el miércoles que viene, viene ella y viene Vale también. Va a estar hablando con nosotros. Andá a saber qué anda preparando por ahí. Me da miedo. Néstor, tenemos agenda para ver qué podemos hacer este fin de semana. Che, bandas maltratadas siempre por los festivales. Utopian toca. No. Utopian. Tocó a puerta cerrada. Tocó a puerta cerrada. Y no en un festival, en varios ya le tocó. Pobre, sí. Largar ellos primero y, sí. Y tocar para la seguridad. Va a estar tocado en el Paseo del Infante, ahí en... ¿Qué es eso, Paseo del Infante? Palermo. Palermo. Bueno, van a estar en una fiesta MSTLRLN, no sé cuánto se llama la... Bueno, fiesta. Bien, todo el abecedario tiraba el vago. No sé, el que puso el nombre de la fiesta le puso MSTRLPLN. Juntá todas las letras, ¿no es una palabra eso, no? No. No, no es una palabra, chicos. En el no. Paseo del Infante. ¿Pataplanta? Masterplan. Ah, ¿vos decís que es la sigla de una banda, Memo? Bueno, hicieron mal las cosas. Ahí tenés. Adelante. Bueno, sí, Paris Bus, una banda así, si querés ir a bajonear un poco y tomarte unos buenos whisky. ¡Esa! Va a tocar en San Octavio Padua, Directorio y Curuchet. Bien. Padua. Sebel Humán, una banda amiga, va a estar presentando disco. Lo presentan en, de donde son ellos, en Luján. Ah, van a estar de locales. Así... Caligari se llama, San Martín 546, ahí en Luján, si tenés ganas de viajar. Igual, un buen rock así a los Rage Against the Machine, Audio Play. Bien. Power, vayan a verlo. Así, van a andar a cuenta por Ciudad Rota, más seguro que van a venir a pasar el disco. Bien. Después, No Se Puede Rock, Rústico y Viejos Comodines van a estar tocando en el camino. ¿Viejos Comodines tocan todos los fines de semana? Sí, ¿no? ¿Viste? Son esas bandas que van tocando. Sí, no paran estos pibes. Bueno, ¿en dónde? En el camino. En el camino. Loma del Mirador. Provincias. No. Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas. Bien. Y el sábado, los chicos de Caño Pai van a estar tocando en Denham. Sí, ese lugar nunca fui. ¿Vos fuiste? Sí. ¿Está bueno? Es muy raro el lugar. Se juntan mucha skate, en una tribu así muy alterno. Ah, mirá vos. Está bueno, dice Memo, levanta el pulgar. En la fiesta Bass Room. Se llaman y bueno, van a estar tocando ahí. En Ramos, ¿no es? En Ramos, a media cuadra de la plaza. 9 de julio, 156. Mirá vos. Está muy buena. Bueno, entonces hay que ir este fin de semana, el sábado. El sábado. Bien, seguimos. En Santana va a estar tocando Eruca, que va a tocar el viernes y el sábado en Santana. Hacen doblete Eruca Sativa, sí. Así que vayan y si traten de conseguir entrada porque ya... Debe estar al palo ya. Sí, ya se ponen al palo los Santanos, sí. Así de Eruca. Vayan. Y traten de entrar. Traten de entrar. La última vez no pude entrar. Te quedaste afuera como un salame. No, después entré por el... Es muy chiquito. No sé por qué. ¿Por qué apuestan a Santana? ¿Eruca Sativa por qué apuesta a Santana? Hacer doblete Santana. Raro. Suena y... Suena como suena, pero... Santana. Es plata. Bueno, claro. Chicos, ya estamos hablando de una interna que bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Y bueno, y si querés seguir viendo Eruca, te vas a Luján de nuevo el domingo que toca. Ah, sí, viernes, sábado y domingo, Eruca. Exacto. Viernes y sábado en Santana, Ramos Mejía y domingo en Luján. Luján. Bien. Gratis en la plaza de Luján va a estar, chicos. Ah, gratarola, bueno, entonces no vayan a Santana. Bueno, ¿estamos? Y si tenés ganas. Anda a ver Divididos que toca el sábado y el domingo. Solo si tenés ganas. ¿Sabés en dónde? En el Teatro de en Flores. En el Teatro de Flores, ellos son ahí socios vitalicios. Bueno, 0001, se viene Majaritas en la Covacha. Gracias, Néstor, por estar aquí. Gracias, Lupe, por haber venido. Aplausos para todos. Gracias, Maguito. Memo por el control. Y un aplauso más grande para Lisa, que está del otro lado ahí comandando ella y su cucaracha, el Facebook. Vale, con la galletita de queso, vale, el miércoles que viene trae la galletita de queso porque no te dejamos entrar. Ahí está, cortada de cuello, tira Memo. Gracias por escucharnos, nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. En instantes, Majaretas en la Covacha. Freeway 97. Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 90.7.